Las preocupaciones espirituales y morales, como los dolores físicos, buscan en alguna forma su desahogo, que luego estalla en llantos, en cantos de alegría, gritos que necesariamente se manifiestan en forma de palabra. La palabra es el don más apreciado que el hombre recibió de su Creador, ya que únicamente así puede exteriorizar lo que piensa y lo que siente, y puede convertir su presencia con los demás en armoniosa convivencia. La palabra es la expresión de la inteligencia, la manifestación de la voluntad, la exhibición de los sentimientos que nuestra mente desea transmitir. La palabra, usada indebidamente, puede causar más daño que un arma mortífera, ya que el arma maltrata únicamente al cuerpo de aquella persona sobre la cual hizo el impacto. La palabra impulsada penetra hasta lo más íntimo y destroza el corazón y llega hasta el alma. La palabra dicha con malicia o con mala intención puede destrozar el honor y la felicidad. Llega a envenenar el ambiente, daña la sociedad o a una nación entera. La palabra, si es dulce, amable, que expresa bellamente el amor, la simpatía y la buena intención, puede devolver la paz y la alegría a una persona atribulada, puede infiltrar confianza a sí mismo a quien por su timidez se siente apocado, para volver a triunfar en la vida. La palabra, siendo tan penetrante y poderosa, que puede influir tanto para hacer el bien como para dañar, ¿por qué no la utilizamos para sembrar la buena semilla, como Cristo usó la palabra para salvar a los pecadores y a los discriminados? Tu palabra, siendo un privilegio especial de un ser razonable, que tiene libertad de disponer de sus dones y de su inteligencia, ¿por qué no lo pensás bien antes de pronunciarla? Tu palabra es el retrato exacto de tu propia personalidad, ya que revela, transmite, descubre el estado de tu animosidad, refleja tus preocupaciones, comunica tus simpatías y alegrías, es, en fin, el desahogo de tu estado interior, ya que tus intenciones, tus pesares y tus gozos no pueden quedar encerrados. Tu palabra puede resultar a veces seca, cortante, que desconcierta a los demás, se torna fuerte, con un acento duro, porque te sentís contrariado, reaccionás de mala manera, pretendés dominar, ya que tus asuntos no resultaron como lo deseabas. Sentís represalias, ganas de vengarte debido a las molestias, inoportunidades, por las ofensas o adversidades que te acosan. Tu palabra, cuando te sentís feliz y contento, se vuelve afable, cariñosa, y nada te cuesta expresar simpatías, conquistar corazones. Claro, qué fácil es ser halagador cuando uno está de buenas, pero recordá que tu palabra debe ser siempre atrayente, conquistadora y persuasiva, que es la única manera de penetrar en los corazones, esparcir solidaridad, resucitar los ánimos caídos y hacer reflexionar a las personas. Tu palabra es el don más exquisito con que te ha enriquecido Dios. Con más razón debes aprovechar ese talento de cuyo rendimiento has de dar cuenta algún día. Y finalmente acordate, tu palabra es el medio más poderoso para conquistar amistades, hacer felices a las personas, a tu derredor, evitar malentendidos, aliviar penas, hacer el bien a manos llenas, conquistar el cielo.